Bien, doctor, bueno, ya se conocen, bueno, se va a entregar el presupuesto en el día de hoy, ¿se va a presentar? Sí, hoy alrededor de las 13 horas se está ingresando el presupuesto, que bueno, ya fue concluido por el intendente, con todo el equipo de Hacienda, la participación de los secretarios de las distintas áreas de gobierno. Así que, como uno de los últimos actos antes del viaje del intendente, y para que entre en tiempo y forma en el Consejo Deliberante, se concluyó el día martes pasado y está ingresando hoy a las 13 horas en el Consejo Deliberante. ¿Y bueno, cuáles serían los números, el destino del dinero, cómo es? Bueno, es un presupuesto que es algo más de 300 millones de pesos, el presupuesto anual, es un presupuesto importante, que tiene la composición de las inversiones y del gasto en personal un 55% del gasto operativo, estamos hablando más de 93 millones de pesos destinado al pago de haberes del personal municipal. Es seguramente el más importante dinero destinado desde que administra la ciudad el intendente José Seberri. Y luego un monto también muy significativo en cuanto a la inversión de trabajos y obras públicas, hay inversiones diversas por más de 98 millones de pesos. Uh-huh. Obras que en su detalle, digamos, como para enumerar algunas obras de infraestructura para educación y cultura, tenemos el Museo de Ciencias, el Museo de Hinojo, luego de infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, hay ampliaciones de red de agua, la terminación obviamente del hospital, obras en el hospital de Hinojo, hay una remodelación de los espacios y recuperación de los espacios públicos a través de las plazas públicas de la ciudad, y está prevista también una inversión importante en la construcción de un futuro centro municipal de exposiciones en la ciudad, y obviamente los dineros que vienen ya afectados del plan de obra para todos los argentinos por casi cerca 40 millones de pesos, son 37 y algo, que es la pavimentación del parque industrial, el acceso al aeropuerto, la autopista Luciano Fortabá, el camino a Frontera Sur y también el saldo de obras de cloacas, ¿no? ¿Y cuánto sería el porcentaje que se destina para salud, doctor? El porcentaje para salud en lo que es el gasto del personal es el 54%, es decir, tenemos ahí el grueso del gasto de personal, obviamente con todo el personal técnico, administrativo, enfermeros y obviamente con la planta profesional que es muy, muy importante en el hospital, ¿no? Y en las unidades sanitarias y en los hospitales, en el caso de Sierras Vallas, Espigas, también que complementan con el Hinojo toda la red sanitaria del partido. Bueno, ingresa hoy entonces al Consejo y ¿cuándo se estaría tratando? Bueno, eso ya tiene que dar tratamiento del Consejo Deliberante, obviamente se debe tratar dentro del año, es lo habitual que así se haga. Pero lo importante es rescatar nuevamente la presentación en tiempo y forma del presupuesto. Y otra cosa muy importante es que va sin ningún tipo de aumento de tasas para los vecinos. Ajá. No se aumenta nada. No hay aumento de tasas en este corriente año. Bueno, perfecto, gracias.